Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos Soriano y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Y bueno, pues el día de hoy, iniciando la semana con mucho frío y bueno, ya con el cambio climático, ya no utilicemos bolsas, por favor, ya no dañemos más al mundo porque los cambios están pero muy extremistas y más aquí en el municipio de Amecameca, cerca de los volcanes, que bueno, el susto del volcán y luego los fríos, ya no sabemos por qué temblar, ¿verdad? Si por una u otra cosa, pero bueno, es parte de, y pero la actitud que no les cambie. El día de hoy vamos a platicar, vayan por su cafecito, por un tecito, pues para que, unas galletitas, para seguir engordando un poquito, ¿no? Ya el ejercicio lo dejamos para el ratito porque ahorita dan ganas de meterse a la cama, ponerse sus cobijas y pongámonos a ver una película. Mientras, escuchamos aquí un poquito la emisión del día de hoy, que bueno, estamos hablando aquí de todo lo relacionado al Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, enfocado a los temas que se dan, las materias que se brindan dentro. Y bueno, también hablamos de cocina, tanto en el municipio, en las delegaciones, cocina en los alrededores, aquí en el Estado de México. Y bueno, la gastronomía es tan amplia, tan rica que en todos lados se necesitan comer y pues para ir a todos lados también se necesita saber otro idioma, ¿no? Y pues para ello es el idioma inglés es muy básico ya no solo para lo que es la carrera en gastronomía, turismo, que a veces como que lo enfocábamos, ¿no? Nada más para ese tipo de carreras. Yo creo que ya en general, debe de ser ya amplio para todas las carreras y si no tienes carrera, también debes de saber inglés porque ahora, bueno, ya en el Facebook, ya en las redes sociales, también sale, ¿no? Que están promoviendo para irse a vivir a otros lados, ¿no? Y en donde igual y pueden pagar un poquito más, entonces, pues para ello, pues tienes que saber acerca de este idioma. Y bueno, para hablar sobre ello, tenemos un invitado el día de hoy, el profesor de inglés del Centro de Estudios Gastronómicos. ¿Cómo está, profesor? Buenas. Muy bien, muchas gracias. Con frío, igual como ustedes dicen. El día de hoy tengo la intención de platicar efectivamente acerca de la importancia que tiene no solo el inglés, sino el aprender otro idioma para la vida, porque mucha gente cree que es tal vez solo para carreras turísticas y en realidad eso es una mentira. Claro. Lo necesitamos para ya en la actualidad, para todo. ¿Es importante aprender otro idioma? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, el idioma inglés es uno de los más conocidos o más utilizados en todo el mundo. Ejemplo, actualmente nuestras tecnologías, como por ejemplo desde una simple laptop o una tablet que tú te compres, a veces los instructivos no vienen en español, por ejemplo, nuestro idioma aquí en México. Vienen algunos en japonés, en inglés obviamente, no lo hacemos a un lado. En inglés es casi obligatorio que ya venga un manual de instrucciones, sí, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, me ha tocado ver compañeros que son ingenieros, uh-huh, y ellos, sus programas todo que vienen en las computadoras, algunos ni siquiera en español, ni lo más acercado vienen al español. Claro. Todos ya vienen en inglés, y si quieres aprender a usar ese programa, nada más ese programa de computadora, hay que saber inglés. Igual una aplicación en el teléfono celular, a veces lo mismo. O sea, hasta un simple juego que te descargues y que no venga en español, para mucha gente es problemático, porque no sabe las instrucciones tal vez de... Lo mismo nos va a ocurrir con una carrera. ¿Por qué? Porque un ingeniero que no sepa inglés y no pueda leerte el programa nuevo que está de moda tal vez, uh-huh, o que mejora las aplicaciones de programas anteriores, ya el ingeniero no tendría posibilidades. Con tantas aplicaciones, de verdad que todo es en inglés. O sea, tú te metes así de qué me está hablando, no le entiendo, ¿no? Y por eso así luego es, no lo descargas, y a veces sí te puedo ayudar en mucho eso, ¿no? Ahorita hay muchas, precisamente hablando de técnicas para estudiar inglés, en internet ya existen muchas, ¿no? Para descargar De hecho, hay muchas aplicaciones también en los sistemas de teléfonos celulares, sistema Android o iOS. Por ejemplo, a mí me encanta una aplicación que ocupo a veces con algunos de mis alumnos, que es Duolingo. Sí. Esa aplicación lo he utilizado. Maneja frases, algunos, no le miento, tengo uno o dos diccionarios, uh-huh, que también tienen el sistema tanto de traducción como de... Me sorprende uno, porque tengo una aplicación que le tomas la fotografía a la frase o al texto, y empieza el trabajo de traducción. Obviamente, pues tal vez esto requiere datos, pero hay aplicaciones con diccionarios ya español-inglés que no requieren datos, o sea, ya no necesitan ni conexión a internet. El contenido viene ahí como tal, y aparte de todo, la ventaja es que sin estar conectado ni nada de eso, tú puedes escribir una palabra en español, le das buscar y ya te da el significado a el idioma inglés. Y no solo en inglés, o sea, en varios idiomas. Hay aplicaciones muy variadas. Tengo primos, amigos, conocidos, que por ejemplo, tengo un primo que quiere estudiar ruso y ya en su teléfono celular lo primero que le ves es su diccionario de ruso. Y es algo magnífico. La verdad es que como hemos comentado, ¿no? Que bueno, benditas sean las redes sociales, bendito sea el internet, porque quien lo sepa utilizar para bien tiene muchísimos beneficios, como en esto, ¿no? Antes ibas con tu diccionario, tu librito a la escuela y bueno, a buscar, y aquí de volada en una lab, en tu celular, rapidísimo, y encuentras todo, ¿no? Y también ya venden aparatitos. Bueno, estaba viendo la otra vez que igual es un traductor manual, sí, que lo llevas a todos lados. Sí, parecen como teléfonos, ajá, pequeñitos con un teclado, y ahí le escribes la palabra y traduce. Bueno, no he tenido así la iniciativa de investigar cuánto cuesta, pero yo creo que sí ha de ser un poquito ahorita elevado, como está como que de inicio. Pero bueno, nos tendremos que esperar hasta que ya baje los precios para pues sí, obtenerlo, de hecho, ¿no? Sí. Es algo sorprendente ver cómo la gente trata de olvidarse o quitar esas barreras, porque la gente, cuando hablan de un idioma en general, lo ven como barreras, porque dicen, es que yo no tengo a veces la necesidad de aprenderlo. Pero un idioma no debe de ser una barrera, al contrario, yo creo que debe de ser como que un paso, un puente hacia

conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos después de escuchar esta canción que retoma los años 80 y la verdad es que nos recuerda nuestra época donde íbamos a todavía las discotecas, ¿no es así, profesor? Hola, discotecas, sí, todavía en ese entonces todavía eran todavía me tocaron discotecas. Las discotecas, sí. Sí, ahorita ya son los dichosos antros, ¿no? Que bueno, ya pura música electrónica y bueno, que no se llega a escuchar todo los instrumentos que en esa época todo eso no me agrada del todo en la actualidad, porque ya todo es como que con tecladitos y cosas así. La verdad, ya difícilmente escuchas a una persona con, bueno, al menos en la radio a veces, ya difícilmente escuchas a una persona que toca un instrumento musical o que canta sin tantos aparatos. Entonces, se extraña, la verdad. Claro que sí, nos hace recordar estas canciones muy ricas. Pero bueno, estamos hablando del idioma inglés dentro de la carrera de la gastronomía y bueno, no en general, ¿no? Como comentaba profesor. Bueno, ¿qué de importante es que aprendamos el idioma inglés en la gastronomía en particular? Bueno, siendo franco, la gastronomía es una carrera turística, es muy turística. Es necesario aprender idiomas, básicamente el inglés, porque muchos de los países te requieren idioma inglés o tratan de trabajar el idioma inglés. Afortunadamente, el plan de estudios de la escuela de SEGA cuenta con vocabulario específico de gastronomía. Claro. Contiene, como se dicen, algunos tipos de platos, de copas, servilletas, todo eso que está enfocado a la gastronomía en particular. Claro, porque, bueno, disculpe, como comentaban algunos chicos en preparatoria, bachillerato, ¿no? Pues saben inglés, pues sí han llevado 2-3 años estudiando inglés, pero pues como no es continuo, vuelven a lo mismo, lo básico, ¿no? Uh-huh. Entonces no pasan de ahí y saben pues casi el pollito chicken, gallina ken, lo súper básico y nada más. Y aquí bien lo comenta usted que va súper enfocado a lo que es vocabulario gastronómico, ¿no? En cuestión de utensilios, en cuestión de cómo dirigirse al comensal, en cuestión de que si van a las prácticas los chicos y hay turistas, pues el saber cómo comunicarse, ¿no? Porque bueno, claro, es primordial en un mundo globalizado, ¿no? Ya es súper primordial. Pues sí, de hecho es algo demasiado importante el conocer el idioma inglés para la gastronomía, pues aprender un idioma también es aprender cultura. Ajá. Y seamos honestos, la gastronomía tiene mucha conexión con lo cultural. Por ejemplo, si otra persona, como lo vimos con el chef, creo que fue, venía de Brasil. Así el es. Que venía, ajá, teníamos un chef que vino Paulo. De Brasil, el chef Paulo vino y es una persona que por origen tiende a hablar portugués. Uh-huh. Pero él se abrió a la idea de hablar español y venir a estudiar y a trabajar aquí en México. Claro. Entonces, quiere decir que una persona que aprendió bastante en cuanto a cultura, porque fue cultural, claro, vino a aprender y a trabajar dando clase de cocina mexicana. Entonces, tú te sorprendes porque es una persona que ahora culturalmente sabe de cocina brasileña y sabe de cocina mexicana. Entonces, aprendió un idioma, aprendió la cultura de ese país, para saber su cocina de ese país. Entonces, ¿es importante aprender idiomas en la gastronomía y la cultura? Claro que es importante. Claro, ¿no? Sí, y es como también lo comentamos aquí continuamente todos los lunes, chicos, lean, hay que aprender y súper básico, ¿no? Desde nuestro municipio, muchas veces vienen personas de otros países, de otros lugares y conocen y saben más que nosotros mismos, ¿no? O sea, realmente es así como que, ay, y luego como, ¿por dónde? Ya ni yo sé, ¿no? Hubo una ocasión que igual en una feria preguntaban a los chicos de hace tiempo, ya tiene, no sé, unos 5 o 6 años, en una feria que realizó el municipio, y bueno, estaban los chicos de turismo y todo, y turistas llegaron a preguntarles en inglés, ¿no? Y así de, afortunadamente estaba ahí el profesor en ese entonces de inglés de la institución, y bueno, ellos logró comunicarles lo que preguntaban, ¿no? Responderles en este caso. Claro. Entonces dices, pues sí, algo tan tan básico que es desde en todos lados, como comentaba, ¿no? En todos lados se requiere de una persona, mínimo una persona que ya sepa hablar este idioma tan básico. Claro, y yo creo que es algo muy importante para cualquier situación laboral. Por ejemplo, tenemos aquí en el municipio una división de turismo en el sistema municipal, en la sección de la presidencia. Entonces, si la persona no puede comunicarse con precisamente turistas, uh-huh, es un problema. ¿Sí? Sobre todo porque tenemos afortunadamente una de las vistas más maravillosas y envidiables de otros lugares, sí, los volcanes. La verdad es algo muy bonito, y qué bueno que vengan personas de otros países a mínimo a darse un taco de ojo aquí con los volcanes, la claro, verdad. Admirarlos, ¿no? Y admirar y sobre todo también a probar pues toda la gastronomía que claro, tenemos, que es muy rica, y como también lo comentábamos, que es muy todavía orgánica, ¿no? O sea, de que todas las personas tienen ahí su cosecha y vienen y venden. Todavía somos afortunados por toda la cuestión alimentaria que tenemos en pues nuestra los ingredientes zona, que afortunadamente todavía se cosechan muy naturales. Muy naturales. Matamos el de marrano, hecho, matamos el pollo y Es muy bonito ver cuando, por ejemplo, vas aquí a los lugares que son alrededor de este municipio y ves que todavía te preparan un mole con un guajolote, bien sabroso todavía, ¿sí? La verdad. Que sí. Es algo muy bonito. Me ha tocado visitar alguno de estos municipios y te dicen, es la boda de tal persona y va a haber mole. Y ya lo pruebas y dices, wow, o sea, qué cosa, la verdad. Sí. Y qué bueno que también la gente pueda en la gastronomía expresar esa cultura mexicana, tanto de adentro para afuera como de afuera para acá. Uh-huh. Sería bueno que también entre ese enlace que tengamos con otros países, uh-huh, nos vengan a enseñar también un poco de su gastronomía, porque pues así es importante. Pues es lo que se pretendió, ¿no? Al traer al chef Paulo, o sea, el que él nos cocinara para nosotros algo de lo que hace, pues es súper riquísimo. Muy bueno, la verdad lo probé y me quedé sorprendido con el método de preparación y con el sabor. Ajá, pero es muy porque a la lumbre y ahí poniendo, sí, todos los ingredientes muy rápido, se ve muy fácil. Pero sí así tiene veía, sus sí, técnicas, ¿no? Cada chef tiene sus técnicas y todo. Pero bueno, hablábamos en cuestión de gastronomía internacional. Para internacionalizarse, pues precisamente el inglés, que es muy lo importante, básico, ¿no? También no dejar a un lado otros idiomas, claro, como lo que es el francés. El francés, afortunadamente, no, aquí también en la institución SEGA tenemos a una maestra de francés que afortunadamente les está apoyando a los chicos de una manera increíble. Sí, la verdad es que pues los chicos al finalizar en licenciatura realizan su examen De conocimientos generales de inglés y de francés. La verdad es algo muy bueno porque quiere decir que no solo van a ser cocineros, porque la gente a veces tiene la mala idea de que estudiar gastronomía es solo ser un cocinero, y no, vas a ser la persona que tal vez sea el responsable de un restaurante completo, un salón de eventos, una banquetera, y qué increíble que tu banquetera, tu salón o tu restaurante reciba gente de otros países. Pues vamos a una canción más, seguir recordando esta música de los ochentas. Tenemos la canción Living on My Own de Freddie Mercury. Así es, vamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:31. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues les tenemos una invitación, profesor, a una superclase. Claro, es una superclase de Zumba el día viernes 24 de enero, o sea, este viernes. Tiene un costo de donativo de 30 pesos en el horario de 5 a 7 p.m. en el Salón Las Torres, ubicado en José María Morelos, número 52, aquí en Amecameca. Se nos pide llevar unas... o un tanto de croquetas, porque pues es a beneficio de perritos en situación de calle. Pues la verdad es que es difícil ver que la gente abandona a esos pequeños amigos que tenemos. Claro, claro que sí. Y bueno, pues aparte en su lugar, aquí en La Voladora Radio, tenemos los boletos. Contáctenos al 978-5252 o mándenos un WhatsApp al 5540-615459. Y bueno, esta emisión es gracias también a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicados en Fray Martín de Valencia. Y bueno, ofrecen una amplia variedad en dulces, chocolates, desechables biodegradables. Ahora, pues compremos las bolsas allá. Pues sí, ya que todo va a ser biodegradable para ayudar al medio ambiente. Visítenlos allá en Fray Martín de Valencia. Y bueno, estamos hablando sobre lo que es el idioma en inglés, las ventajas de estudiar este idioma, no solo en la carrera de gastronomía, sino en general. Nos comentaba aquí el profesor que de inglés del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. ¿Cómo es, profesor, allá el método de enseñanza en este idioma? Pues para que los chicos no se aburran, ya que si es el idioma, estudiar otro idioma es pesado. Sí. Y a muchos no les gusta. De hecho, me ha tocado conocer estudiantes que tal cual cuando les dicen inglés, dicen hasta aquí, ya no quiero, yo no. Es un no, es una negativa directa. Paso. Ajá. Pero el método de trabajo que tenemos aquí es trabajar sobre vocabulario enfocado a la gastronomía, por ejemplo, vasos, copas, platos, cosas que son enfocadas directamente, desde cómo se dice ave en inglés, carne de puerco, carne de res, porque pues sabemos que eso es básico para la gastronomía. Pero también lo enfocamos justo a la carrera. Por ejemplo, a mí, entre algunos de los trabajos que me tienen que entregar los chicos, está el que me realicen recetas completas en inglés. Entonces, pues ya sabemos que va enfocado a por qué tienen que hablarme de ingredientes, tienen que hablarme de procedimientos, verbos que tienen que ver con la cocina. Sale desde hervir, licuar, mezclar, batir, y obviamente el vocabulario de cocina que tiene que ver con los utensilios, ¿sale? Pues los pone a trabajar, pero en sí ellos entran por la carrera, ¿no? Y enfocado el idioma a la carrera, les agrada. Así tiene que ser. Y cuando van a las prácticas, ni se diga, ¿no? Claro, es muy, en este caso, ya no tienen otra idea más que ir sobre la gastronomía. ¿Por qué? Porque va a llegar una persona y le va a decir, ¿sabes qué? Cosas como, por ejemplo, pásame un tenedor, ¿sale? Uh-huh. Entonces, el alumno debe de tener el conocimiento de que fork, tenedor, en inglés, es parte de su vocabulario, es parte de lo que van a ocupar día con día. No, pues muy interesante, y la verdad es que los chicos van viento en popa, ¿no? Se ven felices, y bueno, ya hasta para titularse en cualquier carrera se necesita mínimo un idioma, y bueno, lo que más se les ofrece pues es el idioma inglés, ¿no? Sí. Y aquí tenemos la ventaja que, bueno, ahorita que estamos en épocas de preinscripciones, se le están otorgando no solo un idioma, sino dos, el inglés y el francés. Más aparte, especialidades. O sea, es lo que comentábamos, que Sí, lo piden como, bueno, ven la gastronomía con solo cocinar, pero pues no, o sea, es un tema en donde se incluye temas administrativos, idiomas, pues para que salgan como chef ejecutivos que no solo sepan cocinar, sino emprender su propio negocio. Exactamente, eso es algo maravilloso porque efectivamente la gente cree que cuando se estudia gastronomía se va a estar solo en una cocina, y no, es lo más alejado de la realidad. Nada como ser el dueño de un restaurante, como algunos de los alumnos ya nos han mostrado. La verdad me quedé sorprendido de saber que hay alumnos que ya tienen su propio restaurante o su propio espacio, precisamente un espacio en el cual ellos lo administran, porque pues lo hacen ellos. ¿Con qué habilidades? Con las que aprendieron en la escuela, contaduría, administración, todo eso que la carrera conlleva también. Así es, pues es un tip, es descarguen Duolingo, la verdad es que es muy bueno y es fácil, sencillo, divertido. 5 minutos al día. Ajá. No más de eso, no te tardas. Y pues bueno, pues vamos a la receta, profe, ¿qué le parece? Algo, unos rollitos de queso y jamón, puede ser para comer, puede ser para lunch, para los niños que de repente, pues en las carreras ya no sabemos ni qué darles, y pues puro pan, pues como que tampoco es muy sano que digamos, ¿no? El sándwich lo más fácil, pero sí. A veces no es lo más nutritivo. No. Entonces, pues vamos a comprar el jamoncito, queso, ya queso pues del que les guste, mozzarella, del que se pueda derretir un poquito más fácil. Harina, huevo, pan rallado y tantito aceite. Pues vamos a enrollar lo que es el jamón con el queso y hacemos el rollito. Le ponemos lo que es, empapamos con la harina, bueno, con el huevo y luego con la harina y el pan rallado, pues para otra forma que les llame la atención a los chicos, ¿no? Porque a los pequeñitos como les encanta toda la fritura. Entonces, pues es una forma de una forma rica y diferente para que pues a los niños les guste, ¿no? Y bueno, se ponen en un sartén a calentar y se fríe. Ya si lo quieren muy frito, pues ahí depende el gusto del aceite que le quieran ingresar. Bueno, más bien colocar, ¿no? Y bueno, les mandamos saludos aquí a Margarita y a Sony, que nos están escuchando. Bueno, son nuestras seguidoras, pero pues llámenos ahí, ¿qué quieren escuchar, no? A lo mejor la vez pasada también una dedicación hubo ahí, digo, pues el amor todavía no viene 14 de febrero, pero pues bueno, el amor se deja ver los 360 días del año. Entonces, alguna dedicación puede ser, llámenos al 97-852-52. Pues seguimos aquí con el profesor de inglés, hablando sobre los temas. La vez pasada eran administrativos, ahora temas en cuestión de idiomas, que se dan en el Centro de Estudios Gastronómicos y que van enfocados a estos chicos, tanto de bachillerato como de licenciatura, y que pues les ayudan a tener una amplia gama de en cuestión laboral, ¿no? Claro, la verdad es que un idioma siempre es una herramienta más. Mucha gente dice, es que no tiene caso aprender otro idioma, y la verdad yo creo que es la ridiculez más grande que podemos decirle a la gente. Un idioma es una puerta abierta a otro país, tal cual. Es sustentabilidad. Es demasiado. Mucha gente piensa erróneamente mal de los idiomas cuando te puede facilitar el viajar tal vez a otro país, el comunicarte con otras personas. Afortunadamente somos personas sociables, la humanidad somos sociables. Bueno, pues seguimos con las cancioncitas. Vamos a otra canción, profesor. Tenemos la canción She's a Maniac de Flashdance.

Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues ya a mover el cuerpecito para que se quite este frío, pero estamos hablando de idiomas, ¿no? En relación a los idiomas y bueno, va muy enfocado a intercambios, va muy enfocado a cruceros, ¿no? La ventaja que te ofrece el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca es que te ofrece todas las herramientas necesarias para que salgan lo mejor preparados y puedan realmente irse a un crucero, irse a un intercambio, ¿por qué no a Canadá? ¿Por qué no a Estados Unidos? ¿No? Y y pues ver, tener más amplio ese panorama de aprender otras culturas, de aprender otras personas, de tantas cosas que se pueden hacer. Claro, yo en una ocasión llegué a escuchar que antes de que hagas ciertas cosas en la vida tienes que viajar a otro país. Qué mejor sabiendo el idioma del país para que no necesites tal vez el traductor. Claro. O el intérprete, porque pues a veces necesitamos un intérprete. No gastemos de más en ese viaje. ¿Por qué no gastarse ese dinero tal vez en un regalo, un souvenir para ti mismo o para los demás, ¿no? Para tu familia. Efectivamente, hacer ese tipo de viajes como en un crucero, en unas vacaciones, incluso a veces en tu mismo estudio o trabajo, porque hay escuelas que te manejan tal vez el intercambio, o que manejan algún plan en el cual interactúes con las personas de otro país. Uh-huh. Es algo maravilloso, es quitar barreras. La gente habla de cosas como, por ejemplo, de que un muro tal cual idiomático, pues es eso. O sea, es la intención de no poder conversar con otra persona simplemente por esa brecha de los idiomas. Y al contrario, pues hay que desaparecerlo. Hay que evitar que la gente se cohiba a hablar con más personas simplemente porque no conoce el idioma. O incluso hasta el dialecto, porque hay escuelas donde mucha gente ya también quiere quitarnos los dialectos, parte de nuestra cultura aquí en México. Y yo digo, no, son parte de nuestra cultura y deberíamos también mantenerlos de cierta manera. Claro, hay que aprender, hay que conocer, ¿no? Como dices, sacudirnos, quitarnos la pena, quitarnos, sí. Porque muchas veces no actuamos por pena, ¿no? Igual, ay, es que no sé cómo se dice, no sé pronunciar, no sé, de repente, ¿no? Pues hay que aventarse y ya. Principalmente eso es en el idioma, o sea, la gente se cohíbe. A mí me ha tocado como maestro ver alumnos que te empiezan a hablar con una voz súper bajita porque tienen miedo de expresar el idioma. Uh-huh. Entonces tú dices, no, exprésalo, háblalo. Si es necesario corregirlo, lo corregimos, pero exprésate, porque para eso es. Claro, ¿no? Y qué padre, ¿no? Que usted como profesor los aliente a que lo hablen, a que no les dé pena, a que los chicos no se burlen de ellos, ¿no? Porque claro, finalmente, sí. Pues todos van para allá, ¿no? Y tenemos un saludo, profesor. Claro que sí. Agradecemos a Marisol Carrasco que se dio el tiempo de hacer una llamadita aquí a la estación y muchas acordarse gracias. De nosotros. Muchas gracias. Qué bueno que que nos te das el tiempo. Se les agradece. Por ejemplo, digo, espero que no haya ningún problema. Yo le agradezco a la Maquila Carballar y a sus empleados que ahorita nos están escuchando. Me acaban de mandar un mensaje y me dicen un saludito, por favor. Y ahí está. Pues muchos saludos a la Maquila. Y que pues muchas gracias por estarnos escuchando y si nos quieren volver a escuchar, pues todos los lunes a las 2 de la tarde estamos por aquí. Claro que sí. ¿No? Y con invitados totalmente diferentes, pues así para es. Ahí campechanearle un hay poquito. Hay que darle ¿no? variedad, claro que sí. Sí, no, ahorita con nosotros pues sí nos está el profesor pues platicando acerca de lo que es el idioma inglés tan básico ahora ya en estos días y que bueno, tenemos herramientas, ¿no? Ya no podemos decir, no, ya no quiero, no, ya no puedo, porque pues hasta clases gratuitas hay por internet. Sí, hay muchos lugares, páginas que tratan de tener una conversación con el nuevo estudiante hacia el idioma que sea, o sea, no solo el inglés, y eso es algo maravilloso. Como decía, qué bueno que la gente quiere ocupar la tecnología para cosas buenas. Así debería de ser, para aprender. Yo hasta la fecha no dejo de ocupar tal vez el teléfono o mi computadora, pero siempre con la intención tal vez de ver tal vez una pronunciación de una palabra diferente que tal vez no está en mi vocabulario, pero también a veces aprender algo nuevo, un conocimiento adicional. Uh-huh. Simplemente con el hecho de que ya sepas un poco acerca de un tema diferente, ya es aprendizaje. Y claro. Eso es algo bueno. Dicen, no por nada dicen que el aprendizaje es como que la herramienta más poderosa de todas, ¿no? Bueno, para los que no les gusta a lo mejor leer, igual escuchar, ¿no? Ya hay audiolibros. Ya hay audiolibros. ¿No? Ya también, pues, cursos por internet. Claro que sí. Cursos esos gratuitos. Cursos a lo mejor no tan caros, pero ya... ahí está, todo el aprendizaje también ahí está. Además de que escolarmente, a veces tener un curso también adicional te beneficia en el ámbito laboral. Puede ser un ingeniero que tiene una especialidad en esto, en aquello. Digo, nada más pensar en simplemente medicina. Imagínate que seas un médico que sepa hablar inglés. Tienes la oportunidad tal vez de irte, hablemoslo por el viaje, tal vez por la experiencia. ¿Qué tal si ese médico se va a Estados Unidos, a California, a un congreso? Nada más por eso. Sí, claro. Qué maravilla que salgas y aprendas algo de tu carrera, pero ya lo fuiste a aprender a otro país, tal vez con una técnica nueva, una técnica diferente, algo que cuando regreses lo puedes contar, lo puedes expresar y puede mejorar hasta tu empleo. Pues sí, hay que ingresar a las competencias, ¿no? Toda la vida es una competencia y obviamente gana el que esté mejor preparado. Así es. ¿No? El que sepa más. Entonces, pues no hay que quedarnos atrás, hay que estar al día. Ya ahorita los jóvenes están, pero al 100 con toda la tecnología, pero pues no que estén ahí perdiendo el tiempo, que se pongan a ver algo de inglés. Claro que sí. Pues bueno, se nos fue rapidísimo el tiempo, profe, y pues yo les agradezco a todos los que nos escuchan, que nos vuelvan a escuchar el próximo lunes a las 2 de la tarde, y si no, por las redes sociales, ya sea en La Voladora Radio